que más habitualmente las personas se hacen, que nos hacemos, es cómo nos habla Dios. Me acuerdo una vez en Córdoba, en un colegio, una catequista de comunión había dado una clase de oración y había dicho, en la oración, una de las cosas que había dicho era que cuando uno habla, Dios siempre responde en la oración. Bueno, justo la semana siguiente eran las primeras confesiones y, bueno, la catequista me hizo ir a clase para que conozca a los alumnos, para que los alumnos me conozcan, para que no tengan miedo, para relajarlos. Bueno, y antes de presentarme le dijo, bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta acá al padre Cristian? Y me acuerdo que un chiquito, una pulga así chiquitita era, me dijo, bueno, dice, la semana pasada la seño nos dijo que hay que hablar a Dios y que Él siempre responde. Me dice, a mí no me respondió, dice, ¿y a vos cómo te responde? Me dijo. Así, ¿no? Bueno, sinceramente, tampoco recuerdo lo que le contesté. No hay nada más difícil de contestar a un niño, porque quieren ver, tocar, sentir. Bueno, pero esa era su inquietud, ¿no? ¿Cómo respondes? No le había respondido, no lo había escuchado, no había hablado. Y pienso que esa pregunta es una pregunta válida para un niño, para un adolescente, para un joven, para un adulto, para toda persona, ¿no? Es una pregunta actualísima y relevante. ¿Cómo habla Dios hoy en día? Y quería detenerme, no en todos, de muchos modos, pero hay un modo particular que a veces quizás no prestamos tanta atención, pero es un modo donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, que es a través de la luz de la conciencia. En la conciencia habla Dios. La luz es uno de los dones fundamentales de la existencia, es la posibilidad de ver las cosas y también de dejarse orientar por aquellas cosas que vemos. Hoy lo vemos a Jesús abriendo los ojos con barro, curando una ceguera, que como ustedes saben es muchísimo más que una ceguera física, en este caso también era signo de una ceguera espiritual. Y abrirle los ojos era abrirle una nueva existencia, era abrirlo a Cristo, era creer en Él. Fíjense que este evangelio termina con este hombre haciendo un acto de fe emocionante. Dice, creo, Señor, y se postró ante Él, ¿no? Esa curación lo llevó a postrarse, a hacer un acto de fe. Ahora podía ver quién era la verdad. Y por eso, en los primeros tiempos de la Iglesia, saben que a los bautizados, catecúmenos, adultos, como era en esa época, se los llamaba iluminados. Ese era el nombre que tenían, uno de los tantos, los iluminados. Habían sido iluminados por la fe, habían sido iluminados en Cristo. Y era especialmente el cuarto domingo de Cuaresma donde se iban preparando también para la Pascua, para la Vigilia Pascual, donde iban a ser bautizados. Por eso el don de la fe se identifica con la luz. El creyente es aquel que comienza a ver las cosas que antes no veía. Se le abre el mundo nuevo, el mundo de la fe. Tiene una nueva luz que guía su vida. Por eso, ¿cómo vivir y cómo permanecer en la luz? ¿Cómo ser guiados por esta luz? En el Concilio Vaticano II, un documento que se llama Gaudium et Spes, habla especialmente este documento sobre la conciencia y dice así: en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino la que debe obedecer, cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Fíjense la palabra que utiliza, es fuerte. Sagrario la llama la conciencia. En el sagrario está la presencia de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y utiliza especialmente la palabra sagrario para hablar de la conciencia, porque en la conciencia también es un sagrario, porque ahí habita Dios, ahí está Él, ahí guía. El cardenal Newman llama a la conciencia el gran vicario. ¿Vicario quién es? El representante o mensajero de Dios. Así llama la conciencia. Newman compara la conciencia con un mensajero que nos habla, dice él, como detrás de un velo. Está ahí. Quizás no la vemos, pero me está hablando. Es un mensajero que me da noticias, que me indica. Un representante de Dios. Se atreve él incluso a identificar a la conciencia con algo que se llama el triple oficio de Cristo. Saben que Jesús es profeta, Jesús es rey y Jesús es sacerdote. Y él dice que en todo ser humano, en todo bautizado, en la conciencia, también es profeta. La conciencia es profeta. ¿Por qué? Porque predice una acción si es buena o no. Como hacían los profetas, anunciaban lo que iba a suceder y si era bueno o no. Por ejemplo, yo sé y me anuncia que decir la verdad es bueno y que decir una mentira es malo. Dice que también es rey porque nos manda con autoridad la conciencia, dice el cardenal Newman, nos manda lo que vamos a hacer. El rey manda y se le obedece. En la conciencia, dice también, nos obedece qué es lo que hay que hacer y nos dice. Y no, es como un imperativo, no negativo, a veces positivo para hacer algo bueno y a veces para evitar algo malo. Y hay que obedecerla. Y por último, dice, es también la conciencia sacerdote. En cuanto, dice él, nos bendice. Después de haber realizado una acción buena, dice él, tenemos la experiencia gratificante en la conciencia haber hecho algo bueno. Y esa bendición del bien implica como una gratuidad y que la experimentamos nosotros. Es como una palmada que nos da el Señor a través de la conciencia, estando gratificados por haber obrado el bien y haber evitado en otros casos el mal. Por eso también es sacerdote, porque nos bendice cuando obramos bien y tenemos buena conciencia. Por eso, como dice la palabra, el hombre prudente puede oír a Dios que le habla y que le ilumina. Y por eso cuando tiene que tomar decisiones lo hace a conciencia, esto es, reflexiona, ora, está con la guía del Espíritu Santo y decide habitualmente bien, porque está guiado por su conciencia. Y de ese modo va viviendo cada vez más en la luz, va siendo una persona iluminada. También es cierto que puede haber un peligro respecto a la conciencia, que puede tener como tres grandes etapas que nos puede pasar a todos. Podríamos llamarla así, desoírla, neutralizarla y a veces como fruto de eso también deformarla. Desoírla es no escuchar esa voz de la conciencia. Hay un dicho que se aplica acá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El no querer ver es la ceguera espiritual más grande que puede haber. En segundo lugar, neutralizarla. Cuando de algún modo sabemos qué es lo que está bien y elegimos el mal. Introducemos en este momento quizás un mecanismo de justificación para nuestras obras y esa voz de la conciencia va desapareciendo y se va oscureciendo. Es como si se nublase la inteligencia cada vez más. Y esto va sucediendo a medida que uno va haciendo una continuidad de repeticiones, de actos malos. Se va neutralizando especialmente eso que antes era luz, ahora es tinieblas. Y por último, a veces de ese modo se va como deformando la conciencia. Y eso es como pecar como la luz. Y en este sentido termina pasando lo que dice especialmente un filósofo, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Permítame un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la vida universitaria. Este es un ejemplo para si hay acá algún universitario. En algún momento tomo la mala decisión de copiarme en la universidad. Tengo una materia que no es de aquellas medulares. Yo sé que siempre hay que ser honesto, lo sé desde el colegio que es así, pero también en la universidad que yo elijo, y sabiendo que no es bueno hacerlo, decido, por distintos motivos, copiarme en un examen. Se produce lo primero, desoigo la voz de la conciencia, sé lo que está bien, pero elijo otra cosa. De repente vuelvo en el auto, voy andando, y esa acción me resuena una y otra vez. Tenemos tanto deseo de la verdad, nuestra conciencia tiene tanto impulso al bien, que en ese momento no me quedo tranquilo. Y me vuelve especialmente esa imagen, me imagino yo ahí copiándome, haciendo alguna trampa, buscando materia en otro lado, pidiendo ayuda o auxilio a otra persona. Y en ese momento comienza quizás a neutralizarse esa luz de la verdad. Y empieza el mecanismo de justificación, en algunos casos. Bueno, en realidad no es una materia tan importante. No puedo perder tiempo con esta materia. Así le puedo dedicar tiempo a las materias que son verdaderamente importantes. Aparte, el profesor tampoco es tan bueno en esta materia. Y en realidad él sabe que muchos se copian y no dice nada, así que no creo que se enoje ni se ponga mal. Aparte, esta materia no sirve para nada. Cuando yo ejerza, lo que tengo que hacer no es una materia importante. Neutralizar. Y de repente termino convencido. Está muy bien lo que hice. Termino convencido de eso. Termino pensando como vivo. Y en ese momento, ya algo que era clarísimo, que está mal, que siempre me di cuenta, mi conciencia, ya termina siendo en ese momento como algo bueno, en apariencia. Y quizás en ese momento, como ya me transformo en un ciego, no veo, no me doy cuenta, que es lo peor, a veces necesito de un estímulo externo para tomar conciencia nuevamente. Que me agarre el profesor y me pongo en uno y quede humillado delante de mis compañeros. Bueno, ahí, upa, quizás reaccione. Me doy cuenta que quizás lo que estaba haciendo no estaba tan bien. Ya no sale de adentro, que sería normal, sino a veces de afuera. Pero me ubica de vuelta y me doy cuenta que en realidad lo que estaba haciendo no era en consonancia con lo que siempre creí, con lo que creía mi conciencia. Por eso en ese momento también la conciencia puede deformarse. ¿Qué sucedió en mi interior? Mis actos malos oscurecieron mi conciencia. Entró en tinieblas. Está sombría y en ese momento no puedo ver. Eso sucede con todo pecado, que en el fondo es ir contra lo que soy. Es ir contra Dios. Cualquier ejemplo puede suceder. Antes, quizás cuando empecé a tomar, porque antes no tomaba, una previa, en lo que sea, la primera vez me dio culpa, lo empecé a hacer todos los fines de semana, ya no me dio culpa, y ahora me parece lo más normal. Y siento que eso es un avance, y bueno, antes tenía restricciones culposas que me impedían hacer eso, que era algo, y no siento culpa. A veces hay personas que dicen, antes hacía esto y sentía culpa. Bueno, ahora lo hago y no siento culpa, como un triunfo. Yo digo, bueno, estás en el horno, ¿me explico? No es una buena noticia eso, ¿no? Se te ha adormecido la conciencia, reaccioná, porque vas a terminar mal. La pureza, tenía ciertas convicciones, pero elegí no vivirlas por presión cultural, por debilidad. Ahora ya son parte de mí. Y termino pensando como vivo y justificándome cosas que antes en mi conciencia yo sabía qué es lo que quería. Y por eso es muy importante tener rectitud de conciencia. Tú amas la rectitud de corazón, de conciencia, podríamos decir, dice el Señor. Por eso la gran noticia es que el Señor nos da, por amor, una conciencia que es una mensajera, que es una guía, que es una luz, que me va orientando, que me va signando, me va manteniendo qué está bien, qué no está bien, qué cosas me impulsan, qué no hacer. Me da una gran luz y me orienta. Es la vicaria de Cristo, la representante, donde me habla Dios. Y nos bendice también esa conciencia con el don de la paz. Qué cosa más linda, más bendecida que una recta conciencia, ¿no? Auténtica. Obrar en la luz. Seguramente acá en esta iglesia de la Transfiguración a distintos escenarios. Hay muchos que se van acercando a la fe y están conociendo a Jesús, sus enseñanzas. Particularmente para ellos, diría que importante es formar la conciencia a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios da una gran orientación, porque a veces uno viene de otras experiencias y no tiene claridad qué está bien, qué no. Y bueno, la palabra de Dios me guía, me da criterios, me enseña también los criterios de Jesús. Por eso, una gran sugerencia, leerla, amarla, abrazarla. Me forma mi conciencia, la palabra de Dios. Otros ya van caminando hace mucho tiempo en este camino, van teniendo cada día más los criterios de Jesús, conocen su palabra, sus enseñanzas. Bueno, confiar en su conciencia, seguir esos dictámenes, decidir de acuerdo a ella, obedecerla. También eso es muy importante, y animarse a más, no dudar, saber que ahí también me habla. A los jóvenes, mantenerse fieles a su conciencia. Aparten de ustedes todas voces tenebrosas que a veces del mundo, que a veces les hagan creer que ciertas cosas que creyeron fueron simplemente un entusiasmo de la juventud, que la vida es de otro modo. Sepan que la vida es como uno elige vivirla. Y si uno es fiel a su conciencia, va a poder también, de algún modo, alegrarse y va a sentir esa bendición de Dios a lo largo de toda la vida. Que se puede, con la fuerza del Espíritu Santo, ser fiel a esos ideales nobles que Dios puso en el corazón, que fue formado también en la inteligencia, y que yo, con la gracia de Dios, también puedo seguirla cada vez más. Que puedo ser siempre justo con la gracia de Dios, que puedo ser puro, que puedo ser generoso, que puedo tener una conciencia cada día más limpia. Para eso hay que luchar, pero para eso también tenemos especialmente la gracia de Dios. En definitiva, somos hijos de la luz. Vivamos según y de acuerdo a esa luz.